Yo oigo voces. Aún no estoy lo bastante loco para creer esa distorsión de la realidad. Oigo voces. El golpe militar supuso desapariciones masivas y la tortura de miles de civiles bajo el liderazgo del dictador apoyado por Estados Unidos. Yo oigo voces. Hasta ahora solo ha dicho tonterías impublicables. Si usted cree que me puede engañar con cosas como soy un artista, no explico nada, está equivocada. Oigo voces. Nuestro periódico tiene una base de lectores cultos que no quieren que les tomen el pelo y yo trabajo para ellos. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy María Neiros, esto es un podcast del Salto Radio y hoy vamos a hablar sobre la caza. Si lo miramos con una perspectiva histórica, la legitimidad de la caza como forma de sustento del ser humano poco tiene que discutir. Sin embargo, esa actividad por la mera subsistencia poco tiene que ver con la concepción de la caza que tenemos hoy en día. Ya no es una necesidad, es una forma de ocio. Y además, una forma de ocio bastante cuestionable. Las asociaciones de caza suelen autodenominarse no solo como amantes de los animales, lo cual ya suena bastante extraño, sino también como defensores de la naturaleza. Pero, ¿qué hay de verdad en eso de que la caza preserva el medio? Nos habla de ello Marina García Alfonso, bióloga en el Departamento de Conservación Biológica de la Estación Biológica de Doñana y miembro de la red Equo Joven. Si nos centramos en lo que es la caza en España, para empezar, eso de que preserva la naturaleza sí que es verdad en casos concretos. Hay una forma muy clara que es cuando se usa como herramienta de manejo o de gestión para recuperar cierto equilibrio en un ecosistema, que bueno, normalmente suele hacerse con control poblacional, pero suele ser un control, vamos, es un control que debe hacerse solo en casos muy concretos e intentando siempre que sea la última opción y siendo prioritario pues identificar las causas y solucionar el problema de raíz. Sin embargo, esto no es lo que suele ocurrir normalmente. Y luego otro motivo, menos directo, que suelo escuchar también para defender eso de que la caza preserva la naturaleza, es el contacto que a veces supone la caza con esa naturaleza. Es un contacto que mucha gente no tiene pues por el estilo de vida que lleva y es verdad que eso supone cierta desconexión que deberíamos evitar, pero es un contacto que se puede recuperar o mantener de muchas formas que no sean cazar y que sean menos dañinas. Entonces, aunque se suele usar ese argumento por las alternativas que hay, no es falso, pero bueno, yo tampoco creo que sea una función que tiene la caza y que la convierta en necesaria. Luego, respecto a los problemas que supone, vienen de que la inmensa mayoría de la actividad no corresponde en absoluto con una gestión necesaria, sino con gente que caza por placer. ¿Cuáles son entonces esos daños? Entonces, por supuesto, dependiendo de cómo se haga, qué tipo de caza sea y demás, supone una gran variedad de problemas. Entre otros muchos, está la contaminación por el plomo de la munición. El plomo es un metal extremadamente tóxico, y la munición lo que ocurre es que queda en la naturaleza, ya sea por disparos fallidos o por presas que no se recogen tras matarla. Por un lado, el plomo queda en el ambiente y pasa a contaminar la tierra y el agua. Y por otro, es ingerido por muchos animales. Es ingerido porque algunas aves comen piedras para mejorar la digestión y les ocurre que confunden los perdigones con piedras. Y además están los carroñeros que cuando encuentran un animal que ha muerto a tiro, pues al comérselo se están comiendo también los perdigones. Y al final, pues comer plomo es comer veneno. Espera, espera. ¿Pero sigue estando permitido cazar con munición de plomo? Nos responde a esta pregunta Serafín González, presidente de la Sociedad Galega de Historia Natural, una asociación que hace una labor de estudio y divulgación de la defensa del patrimonio natural de Galicia. Por uno de esos privilegios imposibles de entender, a los cazadores se les sigue permitiendo disparar con munición de plomo. ¿Por qué a los cazadores se les permite disparar con munición de plomo y a los coches se les obliga a circular con gasolina sin plomo? Claro, vamos a ver, aquí a todos los ciudadanos, porque ellos dicen es que la munición que no es de plomo, la de acero, que si es más cara, que si daña la escopeta, que si no sé qué. Pero a todos los propietarios de automóviles, cuando quisieron comprar uno nuevo, le obligaron a comprarlos con catalizador y a utilizar gasolina sin plomo. Incluso en Galicia se le está permitiendo cazar con munición de plomo, incluso en zonas donde está prohibido. Está prohibida por una norma estatal cazar con munición de plomo en humedales. dentro de la red Natura 2000. Está prohibido en España. Pero la Junta sacó una norma propia que incumple la legislación estatal y permite disparar con munición de plomo incluso en los humedales de mayor valor ecológico de Galicia. Es ilegal, pero la Junta lo permite. Pero ese no es el único daño ambiental que trae consigo la caza. También está toda la contaminación por plástico, que para mí es bastante raro pasear por zonas de caza en las que no esté el suelo lleno de cartucho. No es algo tan grave como lo del plomo, pero bueno, es también un problema. Desde luego está el estrés que generan los animales, no solo a especies cinegéticas, sino a todo lo que haya. Ya no por la presencia de personas, sino por los perros de caza y, por supuesto, por los disparos. Eso a su vez tiene todas las implicaciones del estrés, que en persona las conocemos bastante bien, y a los animales pues les pasa igual. Además de que, aparte, pues provoque desplazamiento de ciertas especies a zonas más tranquilas, problemas durante la cría y un largo etcétera de efectos que vienen de la perturbación a los animales en su hábitat. Y la lista sigue. Están también las vallas que delimitan los cotos, impidiendo la libre circulación de los animales, lo que dificulta la regulación del propio ecosistema. También hay cotos en los que se liberan animales de cautividad para luego poder cazarlos, con el desequilibrio que eso implica en el ecosistema, como pues, yo que sé, puede ser la competencia con especies autóctonas. Hay sitios también donde se les pone agua y alimento para aumentar las poblaciones de especies cinegéticas, y eso lleva a más desequilibrio, porque supone una concentración del alimento, concentrándose los animales en sitios concretos, llevas una superpoblación de especies cinegéticas, pero también lo aprovechan otras especies, lo que tiene otro impacto también importante sobre la vegetación, sobre las poblaciones del resto de animales que interaccionan con las especies que se están alimentando de esa suplementación. En fin, se genera una red de problemas y de desequilibrios que es enorme. Y esos son solo algunos problemas ecológicos que están más bien dentro de la legalidad. Porque la caza furtiva también existe y no parece que se esté controlando todo lo bien que se debiera. Es difícil de controlar siempre, pero caza furtiva por encima de los límites autorizados sigue habiendo. No digo que sea fácil, pero seguramente habría de hacer mayores esfuerzos. Con los consecuentes problemas que esta causa. Por ejemplo, la colocación de trampa inespecífica, que son trampas que pueden matar muchas especies, ya sean cinegéticas o no. Los huevos envenenados, que es alimento puesto en el campo con veneno, y que al igual que las trampas pueden usarse para cazar, pero es como usarlos para matar a ciertos animales que por lo que sea molestan. Por ejemplo, el zorro comiéndose a los conejos. Como para cazar no interesa que sea el zorro el que mata a los conejos, sino los cazadores, pues matando al zorro se consigue que haya más conejos para cazarlos. También está la introducción de especies invasoras o simplemente de especies que no son autóctonas para poder cazarlas luego, con el problema que suponen estas introducciones también en el ecosistema, que bueno, es fácil imaginar el desequilibrio que supone meter especies que no son propias de la zona. Y no nos olvidemos del problema más evidente de todos, la muerte de los animales. Ya puede ser la muerte de individuos de especies en peligro de extinción por furtivismo o dentro de lo que sería la legalidad, porque falla un disparo o porque se confundan con otro animal. Eso afecta no solo a especies en peligro, sino a especies que son vulnerables. Y luego además también están otras especies que según la comunidad científica no deben cazarse, pero por presiones se siguen pudiendo cazar. Con lo cual todo esto aumenta el riesgo de extinción porque estás quitando individuos del sistema que no deberías quitar y al final lleva a una mayor pérdida de biodiversidad. Y esta pérdida de biodiversidad se traduce en más especies extintas o en peligro de extinción. Actualmente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cifra en 161 el número de especies animales amenazadas, de las cuales 71 están catalogadas como en peligro de extinción y las 90 restantes como en situación de vulnerabilidad. Y la pregunta es, ¿en qué medida es la caza culpable de esto? Podemos decir que la caza es un importante motivo de extinción de especies a nivel mundial, porque ha llevado muchas especies a la extinción, aunque normalmente no es la única causa, pero puede ser la principal o ser la puntilla en el ataúd. Eso es sobre todo por la caza ilegal o por la falta de regulación que ha habido en el pasado. La caza regulada con unos límites basados en criterios no solo económicos, sino principalmente ecológicos, no debería ser una causa importante de extinción de especies. Y digo que no debería porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Sí es verdad que el mayor problema que supone la caza desde un punto de vista ecológico son todas las prácticas ilegales asociadas. Pero dentro de la caza legal centrándonos en la caza por placer, que es la mayoría, los límites de qué especies se pueden cazar o no y cuántos individuos supuestamente indican la presión que puede soportar el ecosistema. Y en eso hay al menos dos problemas. Uno, que estamos añadiendo una presión innecesaria, y otro, que esos límites a menudo no siguen criterios ecológicos. Algo que está claro es que es ecológicamente negativo añadir presión por el gusto, que no la necesidad de matar animales, cuando el ecosistema ya soporta muchas presiones que sí son necesarias si queremos que los millones de personas que somos mantengan cierta calidad de vida. Y me refiero pues a la agricultura, ganadería, tendidos eléctricos, embalses, carreteras y un largo etcétera. Luego, en cuanto a los límites de la caza, a menudo están mal escogidos. En nuestro país la caza legal tiene bastante responsabilidad en el peligro de extinción o en la extinción local de ciertas especies, porque los límites se han establecido mal en el pasado más lejano o en el más reciente, en realidad. Es decir, que aunque no podemos afirmar que la caza sea la única actividad culpable de la deterioración de nuestros ecosistemas, tampoco se puede negar el papel que ha jugado en su deterioro. Y una de las consecuencias más evidentes y a la vez más preocupantes es la extinción o mermación de especies. Y hablo de cuando, por ejemplo, se promovía cazar lince ibérico o oso quebrantahueso. La caza de los osos se prohibió en los 60 y la de los linces en los 70. Y el quebrantahueso se extinguió del sur de la península por culpa de la caza y el veneno en los 80. Que por fortuna el quebrantahueso se está recuperando con un programa de reintroducción, porque es que no había ninguno. O sea, han tenido que empezar a meter otra vez. Luego, como casos más actuales, tenemos por ejemplo al lobo o a la tórtola europea, que ya lo hemos comentado, que sabiéndose que no debían cazarse desde hace años, pues se ha tardado un montón. Y a eso además habría que añadir los disparos a especies protegidas por accidente o por furtivo, que aun así, por muy accidente que sea, cada individuo de una especie en riesgo de extinción es una pérdida enorme. Y los distintos daños en el ecosistema que ya hemos comentado, que por supuesto también contribuyen a aumentar el riesgo de extinción. Y como estas, muchas otras especies que en su momento fueron objeto de los disparos de los cazadores y como consecuencia hoy se encuentran o ya extintas o en peligro. Y podemos ponerles nombres y hay casos muy notables, como el del urogallo, que pasó en pocos años de ser una especie muy abundante y apreciada en muchas zonas del territorio a encontrarse en grave riesgo de extinción. Precisamente, hace 43, 44 años, cuando se creó la Sociedad Gallega de Historia Natural, durante un tiempo, una de las campañas o de las iniciativas que se intentaba conseguir era parar la caza del urogallo en la Sierra de los Ancares. Entonces, la respuesta de los círculos cinegéticos en aquellos momentos es que allí había urogallos para dar y tomar. Lo cierto es que los urogallos se han extinguido ahí. No es solo la caza, porque hay más factores como el abandono del campo, el propio cambio climático y que fuera el extremo de una población. Pero, desde luego, los cazadores han ayudado a llevar al urogallo a su extinción en Galicia. Del mismo modo, tampoco son los únicos responsables, pero son uno de los principales factores que llevaron a la perdiz pardilla, la han llevado a una situación de encontrarse en peligro de extinción. Y si tan evidentes son los daños que causa la caza, incluso aquella caza enmarcada dentro de los límites de la legalidad, la gran incógnita es por qué se sigue permitiendo, o como mínimo, por qué no se revisan las regulaciones atendiendo al criterio de los expertos y no a las voluntades de las asociaciones de cazadores. Eso se sigue permitiendo, yo creo que por una sencilla razón. Es en los círculos cinegéticos, los cazadores tienen una influencia en los órganos de decisión que es desproporcionada, muy desproporcionada, a el porcentaje que representan en cuanto a la población total. O sea, los cazadores son una inmensa minoría, pero sin embargo tienen unos contactos y unas vías de presión con las altas instancias que es desproporcionado. Entonces se mantienen políticas y decisiones como la caza del lobo o como prolongar la caza del urogallo y de la perdiz pardilla en Galicia hasta que casi estaban extinguidas, hasta las últimas consecuencias. Son muy reacios, pero insisto, tienen pues muy buenas conexiones, porque en su momento el consejero el medio ambiente en Galicia era un cazador, y cuando no, pues bueno, importantes cargos políticos, incluido el jefe del Estado en su momento, eran grandes defensores de la caza. Pero no hace falta irse a la figura de Juan Carlos de Borbón, cuya afición por la caza es de sobra conocida, o a la del exconsellero del Partido Popular al que aludía Serafín. Porque a diferencia de otras actividades realizadas a costa del sufrimiento animal, como podría ser la tauromaquia, en la caza no es tan sencillo trazar una línea entre detractores y defensores entre la derecha y la izquierda política. Por ejemplo, el socialista Guillermo Fernández Vara, actual presidente de la Junta de Extremadura, calificó en 2018 la caza como una fuente de riqueza y de empleo, añadiendo que nadie protegía la ecología como lo hacían los cazadores. También dentro del Partido Socialista, la expresidenta andaluza Susana Díaz reaccionó en abril de 2018 frente a las concentraciones de cazadores a favor de la caza, convocando a los representantes de las federaciones de caza a su despacho para trasladarles su total apoyo y legitimando la caza como un modo de vida. Y la lista sigue incluso más a la izquierda. Cayo Lara, exsecretario general de Izquierda Unida, manifestó en varias ocasiones su amor y afición por la caza, al igual que Diego Cañamero, quien pese a haber sido diputado por Unidas Podemos, siempre ha estado en desacuerdo con su partido en este tema. Entonces no sé si viene un poquito de eso, de tiempos que la caza era cosa de reyes y de nobles, y siguen teniendo un poder desproporcionado a la población que ellos representan. Entonces consiguen cosas que otros grupos con sus mismos efectivos no consiguen. Parece que si va a reducir la caza o las ganancias asociadas, al final ya no importa tanto que sea bueno o sea malo para la naturaleza, por mucho que haya un argumento científico y unos estudios que lo respalden. También está la dificultad que hay en aplicar la ley. Muchísimas veces no se identifica a los infractores, a veces porque es muy difícil o casi imposible, otras veces porque directamente no se dedican recursos. Y eso hace también que la gente se salte mal la ley, porque saben que luego difícilmente les van a sancionar. Contra todo esto, los círculos cinegéticos se defienden poniendo a la caza como una actividad imprescindible para una correcta convivencia de animales y seres humanos. ¿Pero tiene esto algún tipo de sentido? Convendría que los cazadores se dieran cuenta de una vez por todas de que ellos no son el centro de los ecosistemas. Y que los ecosistemas no los necesitan a ellos para regularse, son capaces de autorregularse ellos solitos. Nos decía Serafín González, y es que muchas de las situaciones de conflicto entre animales salvajes y humanos, como por ejemplo los zorros que atacan al ganado o los lobos que se acercan demasiado a los núcleos de población, se dan porque nosotros mismos las hemos causado. El caso del lobo se ve obligado a acercarse a los núcleos habitados, bien cuando hace muchísimo frío en las sierras y lo obliga a bajar, o cuando las sierras son sistemáticamente quemadas y se queda sin alimento en ellas. Tienen que acabar desplazándose a buscar alimento pues a otros lugares, pero es en parte porque nosotros los hemos o bien expulsado de su territorio o bien le hemos ocupado o transformado ese territorio. Sin embargo, para evitar estos problemas se fomentan y han fomentado campañas para cazar y disminuir drásticamente estas especies, aunque esto vaya en contra de las recomendaciones de los expertos. Este ha sido durante mucho tiempo el caso del lobo, que durante años se ha enfrentado a ganaderos y científicos y cuya caza ha sido finalmente prohibida en España a principios del pasado mes de febrero, tras haber sido incluido en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. El lobo es necesario en el ecosistema, entre otras cosas, para controlar las poblaciones de ungulados. Si matamos uno de los pocos depredadores naturales de los ungulados, es normal que pueda haber sobrepoblación y que se rompa el equilibrio en el ecosistema. Además, el lobo es una especie protegida y hay consenso científico desde hace años de que no debe cazarse. El lobo es una pieza clave en los ecosistemas. En las zonas en las que se mantiene, es desde luego una joya dentro de nuestra biodiversidad. Y es parte de nuestro patrimonio natural, de todos los españoles. Ahora bien, lo que es de todos, tenemos que ayudar a conservarlo entre todos. Si para la Catedral de Santiago o la de Sevilla, o para el Acueducto de Segovia, que son patrimonio cultural de los españoles, hay dinero para pagarlo entre todos, pues los gastos ocasionados por la conservación del lobo los En los presupuestos, por ejemplo, de la Xunta de Galicia de este año, hay del orden de 600.000 euros para pagar daños ocasionados por los lobos. ¿Vale? Esos 600.000 euros son menos de 30 céntimos por gallego y año. Es decir, conservar el lobo entre todos cuesta muy poco. Pero no todo lo que parecen daños causados por el lobo lo son realmente. Al lobo se le atribuyen muchos más ataques de los que se pueden demostrar. Se estima que al menos un 10, un 15% de los ataques denunciados en realidad no son ataques de lobo. Pero, sin embargo, esa denuncia es lo que se usa para hablar del problema del lobo. Que a veces no hay ni rastro de que haya estado el lobo en la zona o incluso se llegan a simular heridas en los cadáveres para echarle la culpa al lobo. También pasa que se dejan a propósito animales en zonas más aisladas porque ya no son valiosos y, bueno, así el lobo los ataca, se puede cobrar una indemnización y como que recuperan algo del valor que habrían tenido. También es muy normal y es el mismo problema que tienen los buitres, que el lobo es muy carroñero, entonces puedes verlo alimentándose de un animal que ya estaba muerto. Y eso hace que mucha gente directamente pues le eche la culpa, sin saber si lo ha matado el lobo. Entonces, ataques sí que hay. Pues sí, hay ataques que son verdad, claro. Pero es que el porcentaje de daños que son falsos no es nada despreciable y no sabemos a cuánto llega. Porque normalmente apenas se investiga si de verdad ha sido un lobo y muchas veces directamente es que no se puede saber. Pero luego otro problema también que hay es que muchas veces no se ponen medidas de protección para evitar los ataques, sino que prefieren matar lobos o directamente cobrar las indemnizaciones y no invertir tiempo o dinero en proteger al ganado. La caza existe desde el Paleolítico y sus defensores, por increíble que parezca, acuden a este dato como justificación para ella. La clásica falacia de antiquitatem. Si se ha hecho siempre, no puede estar mal. Creo que cualquiera, si lo piensa un poco, se da cuenta de cuántas cosas han hecho siempre que ahora nos pueden parecer horribles y que a nadie se le ocurriría volver a hacer. Vamos, que no creo que haga falta ni siquiera que ponga ejemplo. Eso pasa porque, bueno, las circunstancias cambian y, de hecho, en el caso de la caza, no supone el mismo daño para un ecosistema matar a ciertos animales ahora que matarlos hace 500 años. Ahora mismo el medio está muchísimo más deteriorado. Además, con el tiempo pues vamos adquiriendo conocimiento, de modo que entendemos mejor las consecuencias de lo que hacemos. Si antes hacíamos ciertas cosas que ahora sabemos que nos perjudican, pues ahora dejamos de hacerlas y viceversa. Eso de que algo se ha hecho siempre de tal manera, no creo que sea un argumento válido, ni para esto ni para nada, la verdad. Sí, yo creo que lo mejor que tenemos las personas es esa capacidad de aprender y de cambiar para adaptarnos. No le veo ningún sentido. Todo cambia y nuestro papel en el ecosistema también lo hace. Hay lugares en el mundo que, bueno, apenas han cambiado en miles de años, con lo que efectivamente ahí el ser humano pues sí puede ser un elemento más de la red trófica, que no es una cadena, sino una red de interacción en realidad. Pero esos son casos muy excepcionales. De forma natural, bueno, un ecosistema tiene un equilibrio, de modo que todo lo que hay en él interacciona y va pues autorregulándose. El ejemplo más sencillo es que, y bueno, ignorando muchos factores, es que la cantidad de presa está balanceada con la cantidad de depredadores, de modo que normalmente pues hay muchas más presas que depredadores y luego hay mucha más vegetación que presa. En un ecosistema sano, el número de depredadores no puede aumentar indefinidamente porque el ecosistema colapsaría. Y la forma de controlar eso no es solo por la cantidad de presas. Por supuesto, llega un momento en que hay muchas menos presas, entonces son más difíciles de encontrar y de capturar, y bueno, puede que ciertos depredadores mueran de hambre. Pero eso no es lo único que está regulando el sistema. También puede que los depredadores estén limitados, yo qué sé, pues estén limitados por la cantidad de puntos de agua, por los refugios disponibles, por los sitios, que haya sitios buenos para criar, por el espacio para tener territorio, por la competencia con individuos de su misma especie y al final por muchísimos factores que son los que limitan las poblaciones, no solo que alguien te coma. De hecho, lo que se conoce como top predators, si pensáramos en una cadena trófica, pues son los depredadores que están más arriba, los que prácticamente pues no tienen otros depredadores, con los que su población en realidad se regulan de otra forma, que no es matándolos. Si sabiendo eso pensamos en cómo encajamos nosotros, pues tenemos que darnos cuenta que nuestra población ya no está limitada casi por nada. Por capacidad, en realidad, podríamos crecer hasta consumir todos los recursos, que de hecho es un poco el camino que llevamos en realidad. Luego, además, nuestra forma de cazar es imparable. El uso de perros de caza, de trampas súper eficaces, algunas que pueden matar masivamente, como las trampas pegajosas para aves o las armas de fuego, las vallas para tener a los animales controlados y muchísimas otras cosas. Vamos, yo no creo que nadie piense que estamos cazando igual desde siempre. Ni hay la misma cantidad de cazadores, ni el ecosistema está mínimamente igual de sano que ha estado desde siempre. Ojalá estuviera el medio ambiente tan sano como para soportar todavía más presión. Lo que tenemos que hacer es quitar toda la presión que podamos quitar. Y de mantenerse algo de caza, pues debería ser mucho más natural también que la que hay, sin plomo, sin plástico, sin vallas, sin veneno, sin sorta de animales, sin alimentación suplementaria. Entonces, ante la pregunta de si debería prohibirse la caza, Eneco se apuesta por una prohibición gradual de la caza recreativa, aplicando restricciones de forma progresiva y manteniendo la caza solo como herramienta de gestión, que sería en aquellos casos en los que esté demostrado que los beneficios que reporta superan los daños y también que es la única solución viable, aunque sea de forma provisional. Las medidas inmediatas deberían establecer las comités de expertos que pudieran ir revisándolas y redactándolas en base al conocimiento científico que hay ahora mismo disponible o que hubiera en el futuro. Eco lo que propone es eliminar las subvenciones, prohibir el uso de perros y otros animales en la caza y prohibir ciertas modalidades de forma directa. Yo creo que algunas no es viable que fueran inmediatas, quizás por ejemplo pues lo de eliminar las subvenciones, porque hay detrás toda una industria que tendría que ir readaptándose al cambio. Lo que no es tolerable es que en Galicia 50.000 cazadores, que son más o menos los que hay, impidan el disfrute de la naturaleza por parte del resto de los ciudadanos cuando ellos andan de cacerías. Esas batidas continuas al jabalí, en los días en los que la gente puede salir al campo, que anden disparando con balas, y que haya cacerías que no están señalizadas, y que un ciudadano que anda paseando o disfrutando de la naturaleza se pueda encontrar de repente en el medio de una balacera, que dirían nuestros amigos los mexicanos, de un disparo de balas, porque se meta sin saberlo en medio de una cacería de jabalí. Y no es ocasional. Yo en tres ocasiones en los últimos años ya me he encontrado en el medio de una batida de jabalí que no estaba señalizada y tener que abandonar la zona. Entonces, deberían como mínimo cumplir toda la legislación vigente, garantizar la seguridad de las personas, no cazar con munición de plomo donde no pueden, no sobreexplotar y no amenazar a las especies que están en declive. Y desde luego, respetar la vida y la seguridad de los ciudadanos, porque en Galicia hay pistas y carreteras por casi cualquier lado y una bala puede matar a un kilómetro y medio o dos kilómetros de distancia, ¿eh? Una bala perdida. Dicho esto, por mi parte, la desaparición de la caza sería una gran ventaja para la naturaleza. Mi opinión personal es que deberíamos aspirar más bien a que la caza vaya poco a poco desapareciendo que a tener que llegar a prohibirla por completo. Ahora bien, hay ciertas prácticas y ciertas modalidades de caza que sí creo que deberían prohibirse casi directamente, como es por ejemplo la alimentación suplementaria, la suelta de animales criados en cautividad para cazarlos luego, el uso de la munición de plomo y modalidades específicas como la caza de zorro con perros de madriguera o el tiro de pichón, que en concreto me parece una barbarie y que de hecho está prohibido ya en varias comunidades. Porque consiste en criar palomas, un día sacarlas del criadero para lanzarlas con un cañón o con suerte con las manos y directamente pegarles un tiro. Además, las que no mueren por el disparo, o bien las rematan de un golpe al final de la jornada o directamente es que quedan en el campo agonizando hasta que mueren. Entonces a mí eso me parece sadismo puro y ni siquiera entiendo que todavía sea legal en algunas comunidades. Tal vez es como para sentirse poderosos y decidir la vida de un animal silvestre. No lo sé. No soy algo que sea capaz de entender. Está claro que no es una necesidad y que es una diversión. Ellos le quieren llamar deporte. Pero alguien que llega con el automóvil a todos los lugares, se baja y pega un tiro sin caminar y en muchas ocasiones gran cosa, no parece que sea mucho deporte, ¿no? Como decía al principio de este podcast, la caza a día de hoy no es más que un hobby, aunque sus defensores lo califiquen como deporte. Algo que recuerda bastante a cuando los defensores de la tauromaquia se refieren a ella como cultura. La caza, al igual que el toreo, concibe el ocio a partir del sufrimiento animal, Y por si eso fuera poco, lo hace dañando los ecosistemas al amparo de una legislación que es demasiado laxa y que presta más atención a las voluntades de unos pocos que a los criterios científicos. Y esto ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias a los que han participado en este podcast: Marina García Alfonso, bióloga en el Departamento de Conservación Biológica de la Estación Biológica de Doñana y miembro de la red Ecuojoven, y Serafín González, presidente de la Sociedad Galega de Historia Natural. También agradecer a aquellos que me han ayudado en el proceso de documentación y, por supuesto, gracias a ti por estar al otro lado. ¡Nos escuchamos pronto! ¡Chao!